Hey, mesa. Perdida en el party, me la subí pa'l vento. Dale que mami ese culo, si lo mueves yo te hago tu monumento. Estoy con los negros quemando una L, siempre somos más de 300. Cuando cobramos hablamos de miles, nunca son menos de 500. Ah, cuando me mueve la nalga pa' atrás me hace boom. Ah, es que muy rico se siente, mami, dale boom. Ah, a no ir no le da mente conmigo, hace boom. Ah, boom, boom, ah. Dice, en Uruguay mueve la burra y en Brasil el popo sound. Es que llegó el fin de semana y los vagos estamos todos robados. En la calle alta cilindrada con la rapaciada colgándole al grau. Bololo, grau, grau, bololo. ¿Cómo fue? Baby, eso está pa' 90. Y cuando digo que eres mía no invento. Juego contigo como ese Nintendo. Que luego me odio, no entiendo. I'm a player, me llama animal. Baby, G, favela, otro patamar. Bololo, ja, ja. Ya tú sabes la que hay, bye. Dímelo, mesa, que no hablen si hay dinero en la mesa. Yo no aparezco si no me interesa. Bendecido porque mami reza. Me busco la paca, tamo en el Lebron. Yo soy el patio del calentón. Si vienen los canas, fuga en callejón. La peli no es ciencia, menos ficción. Ella mueve la chapa pa' buscar millón. Y mueve la burra si quiere millón. Mami, mueve el chapón pa' ganarte el silicón. También que eres Louis Vuitton. Son muevelo, cabrón. Mami, mueve el chapón pa' ganarte el silicón. También que eres Louis Vuitton. Son muevelo, cabrón. Boom, ah. Cuando me mueve la nalga pa' atrás me hace boom, ah. Es que muy rico se siente, mami, dale boom, ah. A novio no le da mente conmigo, hace boom, ah. Esta noche metértelo, mami, al revés. Y quedar todo colocado, envenenado. Con mi combo activado, la nena la tengo de lao, lao, lao, lao. Yo se lo pongo a rebotar, cuando que suena el tumbala tú. Se va pa'l party para bellaquear, fumando par de gramos de gorila. Me gusta como ese culo rebota, me sube la nota. Hay mucha pero quiero esa garota. La subo a la troca. Con mi negrito pa' la discoteca. Esa nalga está toda la teca. Mami, quiero comer esa buceta. Fumando una seca. Si quieres el tiburón que lo mueva. Mami, me atrevo a lo que vos te atrevas. Estamos en la calle haciendo plata nueva. Tu gato encerrado no sale de la cueva. Ey, qué tema, ando burlado del sistema. Donde la mari se quema. Sobran la gata también los problemas. Metiendo los goles me siento Benzema. Tengo una gata que quema gorila. Siempre le doy con el pita a la anguila. Atrevido, mami, pussy killa. Le cobramos al baile, no hacemos la. Ey, ey, ey, ey. No estamos gente, no tengo amigos, tampoco pariente. Pa' que la seca si a nadie le miente. Pa' un loco, otro loco, oído de la mente. Boom, ah. Cuando me mueve la nalga pa' atrás me hace boom, ah. Es que muy rico se siente, mami, dale boom, ah. A novio no le da mente conmigo, hace boom, ah. Boom, boom, ah. Mesa, crr, pow. Ah, Rodri Molina. La puso en doble cuatro, más. Disco MC Bus. De Uruguay pa'l mundo, oh, esa. Andamos sin corriente. Siempre.